horas para seguir repasando las principales noticias. Me despido a ustedes. Chau y muy buen fin de semana. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Los salarios subieron un 7,3% en los primeros cuatro meses del año. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según el organismo, los haberes de los trabajadores privados aumentaron entre fines de diciembre y abril 6,1% promedio. Por su parte, la suba en los ingresos de los empleados en negro fue de 9,7% y los empleados públicos un 6,2%. Alejandro Sabella aseguró que todavía tiene dudas para el equipo. El entrenador del seleccionado argentino no confirmó el equipo titular que enfrentará a Ecuador mañana por las eliminatorias. Lo dijo en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y aseguró que aún no definió el equipo porque no decidió qué sistema táctico utilizará. A veces puedes preferir un sistema táctico, pero hay jugadores que tienen tamaño, peso específico, potencialidad que te hace pensar en cambiar. Y bueno, estamos en esa situación. En una selección, en teoría, no puedes elegir entre todos los jugadores de tu nacionalidad que están en todo el mundo, como tenés más variantes como para poder elegir un esquema. Pero bueno, mi manera de pensar es tener por lo menos dos esquemas básicos que pueden variar en el partido, pueden variar de acuerdo al rival, pueden hacerle más difícil las cuestiones al equipo rival también. Perú. Investigarán a un ex dictador en relación al Plan Cóndor. Se trata del ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, quien es investigado por el secuestro de personas en 1978 y la presunta aplicación en ese país del Plan Cóndor. La acción se inició tras la negativa de la justicia de Perú al pedido de un magistrado argentino para extraditar a Morales Bermúdez por hechos relacionados al Plan Cóndor, operación conjunta de represión llevada a cabo por las dictaduras sudamericanas. Luis Miguel realizará 5 shows en Buenos Aires. A raíz de la demanda de entradas de la productora que trae al artista mexicano, reprogramó las fechas y agregó 2 nuevas funciones. De esta manera, Luis Miguel se presentará los días 16, 17, 19, 20 y 21 de octubre en el Estadio Geva, en el marco de la gira The Hits Tour. ¿Será que no me amas? Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Claudio Villarroel. Tal vez un nuevo Martín Fierro ayude un poquitito a despejarle el camino a 360, ¿no? Ojalá, porque aparte cuando hablas de estas cosas nadie te publica. Y ayer me pasó algo que te voy a contar que es increíble. Y usaban imágenes de 360 y hasta pusieron un comentario de Beto que dice: estoy tan feliz de entrar acá y hacer este programa en 360. Y ahí cortaron todo lo que hacía referencia a 360. Te juro que me dio una bronca. La verdad, no tienen cara. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero, con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este horario inhabitual, inusual de Periodismo sin Vueltas? De Escuchame una cosa, no mientas más, que es el Periodismo sin Vueltas que hacemos por Radio Cooperativa con Juan Batune, que no está hoy tampoco con nosotros. Para nuestros oyentes habituales de los lunes a jueves de 22:30 a 24, para ellos esto no es una novedad porque ya lo dijimos. Juan está reponiéndose de una ligera indisposición. Lo vamos a tener aquí en la casa seguramente el próximo lunes, cuando arranquemos nuestro Periodismo sin Vueltas en el horario que corresponde a los lunes, insisto, 10:30 de la noche. Estamos bien, de cualquier manera, extrañándolo un poco al Troesma, pero Flavio Blanco nos acompaña en la operación técnica. Y yo, quieren que les diga una cosa, en esta hora de los viernes me siento un poquito más acompañado. Digo, porque los viernes comienza, en fin, en general, ahora está todo mezclado, todos los días hay fútbol, pero los viernes en particular es un día en el que se abren las esperanzas, las expectativas, se juegan algunos partidos de este torneo de AFA, que, bueno, todo hace pensar, mi querido Flavio Blanco, que se va a ir a la casa de los primos. Por lo menos hay grandes posibilidades de que sea un nuevo campeonato para Boca Juniors. Digo, me siento más acompañado porque como a mí me cruza la banda roja el pecho y esto no se puede cambiar, no puede decir hoy sí, mañana no, a River le va bien, a River lo bancamos, ¿no, Flavio? Lo bancamos a muerte. Sí, pero tengo los días de semana, de lunes a jueves, digo, en los horarios habituales, en el horario habitual de nuestro programa, lo tengo siempre a Walter Potenza, que es hincha de Boca. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es lo que le sucede a uno en este mundo futbolero en el que vive. Sabela, el técnico de la selección argentina, está dudando en darle prioridad a la ofensiva o equilibrio al mediocampo. Arranquemos por ahí, por la página de deportes. Pero, y también, si es que debería cumplir con, para poder cumplir con una costumbre, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes, por ahí es probable que tengan ese hábito de empezar el diario por atrás, ¿no? El diario por la última página, la página de las historietas, sobre todo cuando las historietas y cuando la historia de los diarios era otra, o cuando parecía ser otra. Bueno, lo teníamos al Negro Fontana Rosa, lo teníamos a Aquino, lo teníamos a Clemente, ¿no? De la mano de su creador, el que lo hizo, el que hizo sin manos, el que dibujó sin manos a este emblema tan particular que fue Clemente, al Negro que acaba de irse, lo teníamos todos los días en la contratapa de Clarín. También a Fontana Rosa, como dije, y a otros, y a partir de ahí, bueno, uno empezaba con una sonrisa, con una, con algo que se le dibujaba en el alma, parecido a una sonrisa, y pasaba al deporte y después se iba metiendo en la turbulencia o en la densidad de la noticia política, económica, policial, en décadas pasadas, porque ahora, qué curioso, ¿no? Ya que empecé diciendo esto, la verdad es que depende del diario en el que te metas, pero te encontrás, si entras a Página 12, si entras a Tiempo Argentino, si entras a El Argentino, si entras a Miradas al Sur los domingos, si te metes en un diario serio hecho en Telam, el reporte de Telam, si te metes en las páginas web de algunos portales, como el de la agencia Telam, por ejemplo, o en algunos otros menos difundidos, pero que a mí particularmente me interesan mucho, como Soy Donde No Pienso, como La Señal Medios, como Paco Urondo, te vas a encontrar con una información distinta, que enriquece, en vez de destruirte y deprimirte, ¿no? Pero no es lo más. Lo más es meterse en la, estar de pronto en un café cualquiera de Buenos Aires o de cualquier lugar del país y padecer la permanente, constante, remache y reiteración de las noticias. Por eso TN, Todo Noticias, tiene bien ganado el mote de todo negativo, ¿no? Pero no es solo TN, digamos, hay otros canales que están permanentemente batiendo el parche, en este caso no sobre, con un interés estricto vinculado con, por ejemplo, lo que pasa con el Grupo Clarín y sus afines, sino con una cultura del empobrecimiento, ¿no? Con una cultura del malestar, con una tendencia a insistir sobre el malestar, sobre aquello que molesta, sobre aquello que perturba. si no se corre el riesgo desde los medios de comunicación de perder audiencia, porque la audiencia se supone que está buscando eso. Pero hay una relación, hay una responsabilidad enorme por parte de los medios en la construcción de una cultura. Yo no sé si el polaquito me hizo una seña, Flavio, ¿tenemos a alguien en línea? No tenemos a nadie, ¿no? Bueno, me parece que enseguida lo vamos a tener. Quiero saludarlos ahora. Buenas noches, ¿cómo les va? Y quiero recordarles, mejor dicho, que nuestros teléfonos son 5254-0770, 5254-0770, para dejar mensajes y si se quieren comunicar con nosotros en esta noche que comienza, esta noche otoñal en Buenos Aires, pueden hacerlo al 5254-0771 o al 5254-0772 y 5254-0773. Si uno está sentado en una estación de servicio, esperando, qué sé yo, no sé, de pronto, que le laven el auto, el que tiene la posibilidad de hacerlo, o un tachero que está esperando, o tomando algo, comiéndose unas medialunas, tomando un café, en el consultorio, en la sala de espera de un sanatorio, de un hospital incluso. Y va a tropezar con una información reiterada, difundida, repetida, por todos los canales que pertenecen curiosamente a este mismo grupo o a este duopolio. Pertenecen a Clarín fundamentalmente porque el duopolio está conformado por... es un término que utilizó hace tiempo Horacio Verbitsky para hablar de La Nación y Clarín, ¿no? Como los grupos empresarios que manejan la información, bajan la agenda, establecen las pautas, orientan en general a la todavía multitudinaria audiencia que tienen, en el caso de los diarios lectores, en el caso de las radios oyentes y obviamente los televidentes de las señales de cable o de los canales de aire. Hay una responsabilidad grande en esto. Ahora sí, estaba haciendo un poquito de tiempo porque quería empezar ahí sobre esto, una vez más, sobre los medios que han puesto, a diferencia de lo que yo estoy leyendo en la agencia Telam, por ejemplo, el título de una información que dice: el dólar no es prioridad en la calle. Y esto es algo que efectivamente la agencia Telam con sus periodistas fue a consultar a la calle. Carlos Raimundi, en la charla, en la entrevista que mantuvimos, nos decía: si yo me bajo, porque había contado, nos estaba contando que estaba regresando desde Lanús hacia Citibel, el sitio donde vive, y atravesaba una cantidad de barriadas muy humildes del sur del Gran Buenos Aires. Y pensaba, si yo me bajo en cualquier esquina, si yo paro en cualquier esquina y le pregunto a alguien qué opina de la situación del dólar, se me van a reír. Porque para un sector, para los sectores más vulnerables, para los sectores medios bajos de la sociedad, el dólar no es un problema. A lo sumo es una referencia de un problema que tienen otros, pero no ellos. Esto es lo que dice Telam. El dólar no es prioridad en la calle. Si usted enciende Canal 13, si usted enciende TN, los programas en general, y escucha las radios, se va a encontrar con que el problema es el dólar. Un tema que tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una estrategia. Tiene que ver con una problemática que se puede abordar, por ejemplo, desde la mirada de un intelectual comprometido como es Ricardo Forster, que lo tenemos en línea ya, de acuerdo a las señas que en polaco, hay señas en polaco, sí, que me está haciendo nuestro productor. Ricardo, ¿estás ahí, no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. O buenas noches, como prefieres. Bien, por suerte. Bueno, yo decía algo que no sé si alcanzaste a escuchar, digo. Sí, perfectamente. Y no sé si tenés algo que decir sobre eso. Mira, queda claro que obviamente la relación con el dólar, el acceso al dólar, siempre es de una minoría que tiene una capacidad de fuego, que una capacidad de transformar su propio lugar en el lugar aparentemente de todos, ¿no? Es una minoría que tiene capacidad de incidencia, lo ha tenido a lo largo de gran parte de la historia argentina y ha utilizado el fetiche del dólar para generar distintos tipos de situaciones, ¿no? Hemos visto a lo largo de décadas cómo la fuga de capitales ha sido una manera de disciplinar, de someter gobiernos democráticos, de condicionar líneas económicas. Hemos visto de qué manera la presión devaluacionista ha funcionado en la historia argentina para trasladar de los sectores populares a pequeñas minorías el mayor margen posible de rentabilidad y de riqueza. Hemos visto que los golpes económicos funcionaron para horadar, debilitar, condicionar gobiernos. Y lo que hemos visto también en estos últimos años, del 2003 en adelante, que este es el primer gobierno democrático, al menos desde el 55 en adelante, que se para con mucha firmeza y que frente a los chantajes, las presiones, las operaciones, las conjuras de distintos sectores corporativos, lejos de aceptar esos chantajes, lo que hace es fijar políticas que logren darle instrumentos al Estado para ir debilitando ese poder corporativo que durante tanto tiempo le hizo un daño inmenso, sobre todo a las mayorías populares de nuestro país, ¿no? Sí, uno escucha a los economistas que no tienen intereses vinculados con las multinacionales o con los grupos monopólicos en la Argentina, con las corporaciones nuestras, criollas, y como por ejemplo Alejandro Rosman, que escribió hoy un artículo interesante sobre este tema en Página 12, o, en fin, tiene presentes las cosas que planteó el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Dice él que hay una operación escandalosa en torno a un... a una suerte de, no sé, supuesta especificación, que el plan de especificación que el gobierno estaría intentando realizar. Dijo Kicillof que hay que los inventos son inventos mediáticos y manifestaciones de deseos que se transforman en noticias. Y esto, tomando esto que dice Kicillof, manifestaciones de deseos que se transforman en noticias, no vale solamente para aquellos que tienen intereses económicos. No, por supuesto. A ver, queda claro que se trata de construir un clima, se trata de generar en la vida cotidiana de la mayor cantidad de personas una sensación de zozobra, de inquietud, de catástrofe anunciada, de inestabilidad, con la perspectiva precisamente de encontrarle una alternativa a un gobierno que ha demostrado con creces que es capaz de atravesar dificultades y doblar la apuesta y conquistar, como en las elecciones de octubre del 2011, una enorme legitimidad popular, y sin embargo vuelven a utilizar los mecanismos que conocen más bien, que los tienen más aceitados, que es el manejo de la especulación económica, el intento de debilitar el peso, la fuga de capitales, el uso del arsenal mediático. Lo decías muy bien, uno abre los portales de Clarín o de La Nación, o ve sus programas, o escucha la radio, y se encuentra efectivamente con un tema que es obsesivo, que es continuo, transforman un casi farsesco cacerolazo de un par de centenares de personas en un gran acontecimiento urbano, hablan de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires cuando son un grupo minúsculo de reaccionarios de Barrio Norte, y transforman eso en una protesta, entre comillas, supuestamente masiva. Bueno, esto lo han hecho, lo seguirán haciendo, de la misma manera que tratan de construir un relato sobre la vida cotidiana en el país como si estuviera siempre al borde del estallido, de la violencia, de la guerra. Es un modo de construir. También operan sobre sentido común, que tiene capacidad inmediatamente de asumir este tipo de relato y de convertirlo en propio. Hay sectores medios urbanos que viven bajo esta lectura, que tienen como una especie de cuentopropismo moral que solo les permite ver su propio ombligo como el centro del mundo, y a partir de allí analizan todo, si pueden comprar $500 o $1,000, y si no los pueden comprar, todo está estallado, que no pueden siquiera pensar que hay una situación de crisis económica mundial impresionante, que dentro de 2 semanas en Grecia hay elecciones que son claves para la situación de la Comunidad Europea, que sustituir importaciones es una manera de proteger la industria local, el salario, el empleo, que controlar la compra de dólares no es un capricho del gobierno, sino que está vinculado a ese reflejo inmediato de los sectores de poder de fugar capitales continuamente como un modo, como les decía, de horadar, de limitar y de chantajear, ¿no? Sí, sí. Sí, todo esto tiene que ver con... yo recuerdo el título de un libro, no sé si vos lo tenés presente, un libro que desafortunadamente no se reeditó, que reunía muchos de los artículos publicados por Le Monde Diplomatique en los años 80, una época en la que yo también estuve vinculado a Le Monde. Se llamaba Sociedades Enfermas de su Cultura. Qué buen título para poder... Justamente, vos sabés que estuve releyendo muchos textos de Nicolás Casullo, que él trabajó muy profundamente el proceso de culturalización, de estetización de la política, el papel clave de la industria cultural en la cristalización de la conciencia neoliberal. Y es muy muy significativa la construcción de este modelo de sensibilidad, de ver el mundo, esta trama cultural que atraviesa y fetichiza la vida sobre todo de sectores medios, pero también de algunos sectores populares, el consumismo, la lógica individualista, la fragmentación social, la sensación de vivir siempre en estado de peligrosidad y que por lo tanto el otro siempre es mi enemigo, mi adversario que puede destruirme, la admiración por los que concentran poder económico, la lógica de la farandulización propia de los 90, todo eso ha dejado sus marcas muy profundas, la ilusión de ser como Miami, el shopping center como templo de época, todo eso tiene que ver con prácticas sociales, tiene que ver con formas del lenguaje. No es que el Clarín o La Nación o Tinelli hablan sobre algo absolutamente inventado. Hablan y producen sentido en el interior de una trama de época, de una trama social, de una trama cultural que genera estas condiciones también, ¿no? Por eso es difícil lo que se llama la batalla cultural, la búsqueda de una nueva mirada del mundo. No es nada sencillo, es un esfuerzo cotidiano que tiene que hacer corresponder transformaciones materiales con transformaciones cultural simbólicas. A veces puede cambiar efectivamente la situación material de una sociedad, pero mientras perduren los reflejos culturales propios de otro momento, a veces se vuelve invisible el cambio real que se produce en la sociedad. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con la opacidad con la que se despliegan ciertos dispositivos de la dominación. Y a su vez también es cierto que a lo largo de estos años se han abierto fisuras muy fuertes en ese muro compacto de la cultura dominante y hoy podemos decir que hay de nuevo sujetos sociales activos, derechos que se han recuperado, miradas de la realidad que se han modificado. Bueno, eso es la ganancia de estos años de mucho esfuerzo por transformar realidad, materialidad, vida y también lenguajes, ¿no? En agosto de 1986, García Márquez escribió uno de sus textos más recordados, por lo menos yo lo recuerdo y lo tengo presente como páginas importantísimas en la historia, en este caso no de la literatura, sino de la reflexión propia del periodista que fue García Márquez. Y no sé si vos lo recordás, el cataclismo de Damocles. En ese artículo que fue escrito en el 86, García Márquez se refería al peligro de la acumulación de armas nucleares sobre la Tierra y a la carrera armamentista y al gasto enorme que en armamentos hacían los países del centro económico del primer mundo y cómo en salud, por ejemplo, con el costo de 10 portaaviones nucleares del tipo de Nimitz, de lo que en ese momento se decía que iban a fabricar 15 antes del año 2000, García Márquez decía que podía realizarse una especie de programa preventivo que protegiera durante ese tiempo a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo y evitaría la muerte solo en África de más de 14 millones de niños. Bueno, pero eso sería, ¿sabes cuál es el problema? Sartre decía que la cuestión no es lo que el sistema hace de mal o de bien, si el capitalismo podría ser bueno y no lo es, sino que el problema es lo que efectivamente el sistema está obligado a hacer. Y hay un sistema económico mundial, un sistema que coloca la rentabilidad y la metástasis expansiva como centro de su lógica, de su ADN, y por lo tanto no se va a dedicar a salvar a 1.000 millones de habitantes del paludismo o impedir el hambre en el África, cuando eso es antagónico a su propia brutal visión y actuación sobre el mundo. Entonces esto me parece que es así. Creo que pedirle al capitalismo que se comporte bien es un absurdo, es equivalente a aquella ingenuidad. ¿Te acordás de Pugliese cuando dijo que él les habló con el corazón a los empresarios y les respondieron con el bolsillo? Efectivamente. El capital, y sobre todo el capital más concentrado, las corporaciones, los que manejan y cortan el bacalao de la economía mundial, son en ese sentido impiadosos. Las cifras que les importan son las cifras de la rentabilidad, no del sufrimiento humano. Por eso es fundamental que un proyecto político que se quiere popular, democrático, de tradición nacional, latinoamericana, que va en pos de una sociedad más equitativa, reconstruya al Estado, que es la única garantía de impedir que estos sectores actúen en función de la discrecionalidad que les da el poder económico que concentran. Entonces, este es el punto. En la Argentina lo vemos cotidianamente. Si no hubiera habido una decisión histórica de ir reconstruyendo la capacidad del Estado, de que la política determine la economía, hoy estaríamos sumergidos en la noche más oscura de la peor de las crisis económicas, producto de lo que hoy está atravesando el mundo. Porque el capital finalmente se va, no convive con el drama de los habitantes reales de la sociedad. Cambia de lugar, fuga, no tiene inconvenientes, y al mismo tiempo tiene una estructura autodestructiva gigantesca. Digo, Marx ya lo planteaba en el siglo XIX, el capitalismo es anárquico en ese sentido. Y claro, tiene una lógica que no está atenta a las necesidades de la sociedad, está atenta a su propio despliegue, a la reproducción infinita de su tasa de rentabilidad, y si hoy no tiene tasa de rentabilidad en la Argentina, la buscará en Corea, y si en Corea no la tiene, la buscará en Tailandia, y si no en Tailandia, en Bolivia, y si se tiene que ir de Bolivia porque ya no le satisface, dejará a esa sociedad con 30% de desocupados. Fíjate España, se fugaron en los últimos tiempos 100.000 millones de euros. España, ¿no? Niña bonita de los últimos 30 años del consumo europeo. En fin, una cantidad de cosas que merecen ser pensadas, ¿no? Esto es, justamente, de eso se trata, de pensar. Pero pensar es equivalente a peligro para el sistema que se defiende, entre otras cosas, emitiendo o construyendo una cultura en donde la reflexión crítica no está presente y, al contrario, insisto, es una señal de peligro, ¿no? Bueno, por supuesto, yo creo que la construcción de una mirada crítica sobre el mundo, liberar a los sujetos de la atadura que la dominación ejerce sobre eso, es parte de un proceso de transformación. Una sociedad se transforma no solo cuando cambia las condiciones materiales de vida de la gente que la habita, sino cuando es capaz también de generar profundos cambios culturales, éticos, cuando una sociedad es capaz de recuperar o de construir el reconocimiento de la diversidad, de darle forma a dispositivos de solidaridad con el otro. Bueno, eso es antagónico a una sociedad del individualismo, del egoísmo, una sociedad donde la riqueza y convertirla en el negocio de unos pocos es algo así como lo máximo que puede aspirar cualquier individuo que vive en el interior de esa sociedad. Si la idea esta de el individuo que viniendo de abajo se convierte en rico, el triunfo, el éxito propio del modelo estadounidense de vida, ha capturado vida, conciencia, sociedades en casi todo el planeta. Romper esa lógica, romper esa manera de concebir la dimensión humana es una tarea inmensa también de cualquier proyecto político, cultural, ideológico que imagine otro tipo de vida en el interior de nuestras sociedades, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Forster, es doctor en filosofía, profesor universitario, escritor, integrante del espacio Carta Abierta.

por última vez en todo caso, no sé si por última vez, ¿por qué voy a decir esto si a lo mejor aparece algo que obliga a retomar nuevamente el tema? Pero ayer, te cuento, Ricardo, hablamos un rato bastante largo durante este mismo programa con Carlos Raimundi, el diputado nacional de Nuevo Encuentro, y con Carlos Daniel Aleto, escritor que fue premiado por Clarín y al que después le quitaron el premio cuando se enteraron que él había militado a favor de la 125, de la famosa 125. Uh-huh. Y bueno, analizamos esta situación que produjo una reacción estrepitosa por parte de Caparrós, que escribió en su blog de un grupo mediático muy importante, el diario El País, el grupo Prisa, que también tiene intereses en Argentina, es dueña de Radio Continental, y dijo que a la nata lo desaparecieron de su historia porque... A mí me parece que lo de Caparrós es desafortunado, pero si yo hubiera sido las autoridades de Página 12 y hubiera narrado la historia, perfectamente hubiera colocado el papel que tuvo la nata en la fundación de Página 12 y después hubiera dicho que la nata se fue de una manera destemplada y que después intentó bombardear y destruir lo que ayudó a construir. Me parece, la presidenta puede decir, no es Página 12, el discurso de ella fue un discurso magnífico, donde no tenía por qué ni hablar ni dejar de hablar de la nata. Pero se refiere a ella, ¿eh? Se refiere a ella. No, yo no sé, esa era cosa canallesca, en todo caso, ahí de la intervención de Caparrós, que siempre está buscando eso que le permita en un diario y en un espacio como es El País de España, con todo el prejuicio salvaje que tienen hacia el tercermundismo latinoamericano, construir un discurso absolutamente, ¿cómo llamarlo?, descalificador de lo que es nuestra propia realidad, ¿no? Pero, digamos, para mí la nata hace mucho tiempo que tiene una visión del mundo que es de cuarta, que no va más allá del engrandecimiento de su ego, e incluso yo podría hacer un análisis crítico de la nata de los años 90 también. Uh-huh. Para mí la nata no es una novedad, tiene una construcción de la lógica periodística que está vinculada a la idea de la despolitización, uh-huh, del amarillismo progresista, si quieres ponerle un nombre de esa naturaleza, de la heroicidad corporativa del periodismo, que es proporcional a la devastación de la participación social popular y que se corresponde perfectamente con el modelo neoliberal de despolitización de la sociedad. Sucede que, de todas maneras, es cierto que ocupó un lugar no menor en la gestación de Página 12. Por lo tanto, pudieran haberlo nombrado. No lo nombraron, es cosa de ellos. Yo no compararía en absoluto lo que ha sido una estructura, y esa es la brutalidad, la salvajada y lo canallesco de lo que hace Caparrós. El estalinismo fue una máquina de asesinar millones de personas. El estalinismo fue un proceso brutal, que no es que simplemente borró de la foto a Trotsky, no solo borró la memoria histórica, sino que borró cuerpos reales y concretos a través de una represión salvaje. Entonces, jugar con esa comparación es brutal, es de lo peor, porque es incluso reírse de las víctimas reales del estalinismo. Es como si en su momento, cuando Lilita Carrió comparaba a Kirchner con Hitler, pero sin Auschwitz, decía ella, ¿no? Como si no las víctimas del nazismo cayeran en un olvido más perverso que lo que efectivamente produjo el nazismo finalmente, porque cualquiera que tenga un uso de la coherencia y del sentido de realidad y ve la Argentina contemporánea sabe que está escuchando un discurso absolutamente delirante. Desde otro lugar, ese juego de comparaciones es la trivialización de la historia, la banalización, es de lo peor. Me parece que ese es el discurso último que está detrás de lo que pudo haber dicho en ese caso Caparrós, ¿no? Es cierto, por eso decía, la perversidad de esta declaración, de esta construcción que hace Caparrós, de esta interpretación, de esa circunstancia que podría tranquilamente haberse dado, como vos señalás, pero en todo caso, ayer Aleto y Raimundi coincidían, y yo coincidí con ellos también, sí, en que a lo mejor fue un acto de decoro, yo dije, un manto piadoso que tendieron, digamos, hubo que elegir. Sí. Decimos de la Nata que fue el fundador de Página 12, pero tenemos que decir también que fue un traidor después a todo aquello, sí, que... probablemente haya sido una decisión, tal vez equivocada. Yo me hubiese inclinado por una... nombrarlo rápidamente. Claro, por lo que vos decís, pero bueno. Sí. Pero bueno, son cosas que suceden, pero la construcción de Caparrós es... Sí, fíjate que dice, que justamente, él dice, y la incluye a la presidenta, en ese discurso en el que ella mencionó a tres o cuatro periodistas, y dejó de mencionar a muchísimos otros. Pero por supuesto, pero lo cierto es que dice que Caparrós escribió que esa historia, plantearla de ese modo, desde un diario, un púlpito o un trono, poniéndola a ella en el lugar, a sabiendas, por supuesto, de que desde las corporaciones mediáticas se intenta, se sataniza, se ridiculiza a Cristina llamándole la reina Cristina. Él dice, eso se llama abuso de poder, autoritarismo, estalinismo, canallada. No, es salvaje, pero yo te diría, lo encararía por otro lado. Yo estuve el otro día en el festejo de Página 12, me pareció un acontecimiento extraordinario y tan metafórico de lo que está sucediendo en la Argentina. Se hizo en la ex-ESMA, dio un recital maravilloso León Gieco, escuchamos un discurso potente, lúcido, de Cristina reivindicando lo que muchos de nosotros reivindicamos. Había alegría en un lugar que fue el lugar más espantoso, más horroroso del terrorismo de Estado. Fue como un triunfo también de lo mucho que se viene conquistando en estos años. Tiene que ver con la verdad, la memoria, la justicia, la reparación. Y creo que el Página 2 en su recorrido ha sido fiel a eso, y sobre todo a lo largo de estos años ha reduplicado su esfuerzo bajo esa perspectiva, y que su festejo de 25 años se haya hecho, insisto, en ese lugar tan emblemático, de tanto dolor, que uno no imaginaba que pudiera en algún momento transformarse en lo que hoy es, con el Centro Haroldo Conti y otros espacios culturales. La verdad que es un gran triunfo de la memoria y es un triunfo de la verdadera democracia. Lo demás son expresiones que terminan abonándole el terreno al peor reaccionarismo argentino, ¿no? En fin, pero te tengo que dejar porque me espera una cena. Sí, bueno, y que te aproveche entonces esa cena, y muchas gracias. No, Ricardo, siempre es un gusto hablar con vos. Chau, un abrazo grande, chau. Ricardo Forster, aquí en Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, y yo les quiero hacer escuchar algún mensaje por ahí, a lo mejor sí. Dale, Flavio Blanco. Buenas noches, habla Juan de Capital, muy buen programa, te escucho siempre. Hoy habló el viceministro de Economía, creo que habló debido. Pregunta nada más, pero bien, con buena onda. ¿Qué está pasando? ¿Que salen a hablar todos los políticos? ¿Se ven venir a algún catombe que salen a hablar ahora? Chao, gracias. Y atrás del sol, y entonces fue... Bueno, ¿qué responder? No sé si interpretar este mensaje como una con un doble sentido, ¿no? Está bien, a mí me parece mal en absoluto, pero la impresión es que en la pregunta hay una respuesta. Si me equivoco, nos pueden volver a llamar, quien nos dejó el mensaje o cualquier otro. Me da la impresión de que lo que se intenta señalar con este mensaje es que estamos ante un peligro y por eso los políticos salen a hablar. Estamos ante una hecatombe. Bueno, es todo lo contrario, ¿no? La sensación que uno tiene, que yo tengo, es que estamos viviendo una situación en la República Argentina, en nuestro país y en la región sudamericana, como nunca habíamos vivido. Con una posibilidad extraordinaria de que no explote nada y que al contrario se pueda seguir construyendo en el sentido de la inclusión social, en el sentido del mejoramiento de las condiciones de vida, de la recuperación del trabajo, de las mejores posibilidades que un país que sale de muchísimas, de muchas décadas, de un sometimiento absoluto a los dictados de una política multinacional que obviamente no quería beneficiar a los sectores mayoritarios del país, a los trabajadores, a la clase media, que es la que reacciona ahora muy rápidamente. Esa clase media que se ha visto siempre sometida por las políticas de ajuste, de la misma manera en que está, es curioso, pero la memoria nuestra como sociedad es frágil. Digo esto pensando en quienes tienen buena leche para plantear las cosas, ¿no? Y sé que hay muchos que con buena intención se quejan y se preocupan y probablemente hasta se sientan seducidos por algunas pocas cacerolas que salen por ahí. Hablo de aquellos que no están, por una cuestión estrictamente ideológica, dispuestos a ignorar por completo las señales positivas de este momento que vivimos en la Argentina. Hablo de los que han perdido la memoria o de los que no tienen memoria. 2001 está muy cerca, muy cerca. Y si nos olvidamos de 2001, que fue nuestra crisis, la explosión, la hecatombe de verdad, fijemos un poquito la mirada en lo que pasa a través de los televisores, a través de la internet, a través de, en fin, innumerables medios de comunicación. No todos, porque muchos se ocupan de edulcorar o directamente ignorar. El mundo este que está en llamas, como dijo en algún momento Cristina, está en llamas. Y esto es cierto, no es una metáfora. Se está incendiando. Hoy hubo, me decía Fernández Costa en una charlita telefónica que tuvimos antes de iniciar el programa, que se suicidó una persona más en España, creo que fue en España, o en Grecia, donde también está cobrándose literalmente vidas de personas. La crisis provocada por las políticas típicas que desde 2003 en adelante se decidió ignorar o se decidió enfrentar en la Argentina, ¿no? ¿Por qué hay que recordar todo el tiempo? Se quejan muchos de los que integran, de los que forman parte del coro de comunicadores, que actúan como verdaderos loros, repetidores del mismo mensaje, que forman parte del periodismo militante corporativo, ¿no? De los militantes de las corporaciones agromediáticas, etcétera, que repiten permanentemente el mismo, los bombardean permanentemente con la misma cuestión. Nosotros tendríamos que ver qué es lo que pasa alrededor. Y fue una frase ciertamente digna de destacar, tal como lo hizo la presidenta después, lo que Abal Medina en el informe que presentó ante los senadores de la Nación dijo, que estamos creciendo a pesar de la tormenta. La tormenta está, afuera, y es cierto. Esa tormenta nos debe preocupar. Nos debe preocupar lo que pasa afuera. Y debemos pertrecharnos. Hoy, Alejandro Rothman, un economista que seguramente muchos de nuestros oyentes recuerdan, bueno, porque lo entrevistamos nosotros varias veces realmente, pero que se expresa también a través de otros medios. Hoy escribió en Página 12 una columna de opinión sobre este tema del dólar, y hacía una recomendación, hacía un planteo patriótico, ¿no? Un reclamo patriótico hacia nosotros, hacia los ciudadanos. En un momento en el que el mundo se incendia, en un momento en el que hay una gran incertidumbre porque la crisis es realmente brutal y no tiene miras de parar, francamente no hay buenas señales de lo que pasa en Europa, básicamente en Europa, también tal vez en Estados Unidos, aunque ellos se han podido defender mejor. Lo cierto es que Rothman decía, bueno, frente a esto, nosotros tendríamos que estar acompañando. Es una situación de emergencia. Esto en relación a las restricciones a la compra del dólar, en referencia o con referencia a cierto tipo de dificultades que se le plantean a algunos miembros de nuestra sociedad que querríamos disponer de mayores facilidades para importar algunas cosas que nos interesan, pero que esto implica la salida de divisas. Nosotros no fabricamos, dice Rothman, nosotros no podemos fabricar ni dólares, ni imprimir dólares, ni imprimir euros, que es la moneda en la que se realizan las transacciones internacionales. Esto es una verdad de perogrullo. Entonces hay que cuidarlo y la recomendación, el pedido que Rothman hacía, tenía que ver con esto. Estamos ante una situación internacional muy, muy complicada y que debe hacernos tomar conciencia de la necesidad de mantener. El gobierno, decía Rothman, no tengo el artículo conmigo, por eso estoy recordando de memoria algunos párrafos o algunos conceptos. El gobierno, decía, está haciendo una tarea muy importante por todos nosotros, que es la de defender la cantidad de divisas que hay en la Argentina, la cantidad de dólares concretamente, cuidarlas una por una, porque hay que prepararse para cualquier cosa que pueda surgir. Así que no es que haya, es una respuesta esta, respetuosa a nuestro oyente. Me parece que lo que hace Kicillof y lo que hizo Devido y lo que hacen otros funcionarios y lo que hacen aquellos que con autoridad, la autoridad propia de quien conoce el tema, me refiero a la cuestión económica, están saliendo a advertir que cuidado, las medidas que se están tomando pueden no ser simpáticas, pueden ser desagradables para muchos de los argentinos que quieren viajar, que quieren tener facilidades para resolver sus problemas personales, que quieren ahorrar en dólares, que quieren protegerse, qué sé yo. Pero estamos ante una situación de emergencia, pero no por la situación interna, sino por la situación internacional. Y por otra parte, también es importante no olvidar que es cierto, el funcionamiento de la economía, y esto lo admiten claramente todos los ortodoxos, sobre todo en esa materia, desde Paul Samuelson a esta parte, tiene mucha relación con la psicología, ¿no? La confianza, etcétera. De modo que cuando hay desconfianza, la gente, por ejemplo, los integrantes de una sociedad, tratan rápidamente de protegerse, comprando moneda dura, comprando dólares, trata de protegerse sacando los ahorros de los bancos. Hay una intencionalidad muy clara, muy manifiesta por parte de las corporaciones en provocar desánimo, pesimismo, y si pudieran, evidentemente, todos aquellos que por intereses concretos de grupos personales, económicos, políticos, e incluso en algunos casos tienen que ver con la libertad o la cárcel que les espera, desearían que se interrumpa ya mismo el gobierno de Cristina, que la era que comenzó con Néstor Kirchner termine abruptamente y que vuelvan a estar en el control, en la gestión del Estado, dirigentes mucho más permeables, que siempre supieron digamos ceder ante la presión de los grandes medios. Algunos no quisieron. El caso de Alfonsín, por ejemplo, yo estoy seguro de que Raúl Alfonsín no quería, que era un político honesto, fue un presidente que asume la presidencia de la República con la intención de avanzar en contra de cierto tipo de intereses corporativos financieros, por eso lo puso a Bernardo Greenspun como ministro de Economía, pero le torcieron el brazo. No quiso, pero no pudo. Y luego vinieron otros, que no es que no pudieron, sino que no quisieron directamente, porque lo que querían era, otra cosa. Y en definitiva fueron títeres muy claros y muy manifiestos de los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, eso es lo que uno debería plantearse, ¿no? Me parece, sin ánimo de ofender y, por el contrario, con la idea de contribuir de alguna manera, si se puede, con la enorme dificultad que tiene alguien para hacerlo desde una ventanita tan chiquitita como la nuestra. Pero bueno, sí, Flavio, ahí escucho por detrás la voz de Juan Baldón. Pero me gustaría empezar a irnos en esta noche de viernes con una canción de León Gieco que, además de ser bella, es aleccionadora. Me gustaría que le presten atención a la letra, de esta canción que canta Gieco. Soy bonita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Está mueblado con madera de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será, de igual a igual. Gracias, no tenemos tiempo. Yo me había olvidado, pero hoy tenemos que levantarnos a justo y 55, dentro de 20 segundos, porque hay compromisos que son imposibles de romper dentro del esquema de la radio. Así que nosotros nos vamos hoy aquí, les deseamos un maravilloso fin de semana, a los futboleros mucho más, en todo caso, y nos reencontramos. Como siempre, creo que con Juan Baldón ya repuesto, el próximo lunes a las 22:30, aquí, por AM770 Radio Cooperativa, con Escuchame Una Cosa, No Mientas Más, Periodismo Sin Vueltas. Chao. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El dólar no es prioridad en la calle. La gente opina sobre su relación con el dólar a través de una encuesta realizada por Telam. Los consultados no priorizan la tenencia de la moneda extranjera a la hora de pensar en sus maneras de ahorrar e invertir. Me manejo en pesos, salvo que tenga que viajar, una cosa así. Tengo algunos ahorros en dólares, pero los tengo congelados, no los he tocado. Tenemos un plazo fijo en pesos. No tuve nunca la costumbre de comprar dólares. No, nunca compré dólares. Tenía porque había vendido una propiedad hace años y guardé, pero nunca compro. Nosotros tenemos una cultura dolarizada y ojalá que alguna vez no sea así. No compro dólares. Sinceramente creo que esto es una cuestión de las corporaciones para obtener una devaluación. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. You're my sun, my moon. Pero muy buenas noches, familia. ¿Quién y era? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta que será la última edición de la jornada, donde vamos a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo por AM890 Radio Libre, por AM770 Radio Cooperativa y por www.vivitusuerte.com, los que serán los sorteos nocturnos de la quiniela nacional, provincia y el habitual sorteo oriental. Información que se va a complementar pasadita a las 22:30 con la Lotería de Santiago, con quiniela para capital y provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿sabes? Muy agradable noche en Buenos Aires, ¿eh? ¿Ah, sí? No hace frío, está lindo, está fresquito, ¿no? Para la época del año, pero no hace frío como la noche de ayer. Vamos a ir a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares. Ya, por supuesto, se encuentra ubicado Sebastián Fernández, quien nos va a brindar detalles previos a estos últimos sorteos. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches. Un gusto enorme de saludarlos a todos. Te cuento que estamos a minutitos nada más del sorteo 25.884 de la Quiniela Nacional en su edición nocturna. Las autoridades para este evento, jefe de sorteo, el señor Rafael Videgain, va a fiscalizar el señor Vicente Gallo. Vamos a complementar este sorteo nocturno con la quiniela poseada, sorteo 4425, que reparte para los 8 aciertos, sigo insistiendo con esto, 1.285.000 pesos, un pozo más que suculento para el que lo gane, y cerca de las 22, como todos los viernes, vamos a estar actualizando.